Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como cada jueves. Bueno, como cada semana, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Ahora sí, ya se acabaron las vacaciones. Espero que los que tuvimos dos semanas, si no es que más, hayan disfrutado de este buen periodo vacacional. Yo agradecía esas dos semanas en la universidad. Ahorita las agradecía como estudiante de maestría. Dos semanas, bueno, que fueron, en mi caso fueron casi tres semanas. Sí, fueron casi tres semanas porque regresé el viernes a clases y pues no, pero insisto, espero que lo hayan disfrutado, que hayan descansado. Para los estudiantes, pues bueno, que hayan recargado pilas para la última parte del cuatrimestre, que algunos ya, inclusive algunas universidades ya están acabando por aquí en Puebla al menos. Y van a empezar verano a mediados de mayo. Pero bueno, reporte del clima. Ya se acercan las temporadas de lluvia aquí en Puebla. No es de mis épocas favoritas del año, pero mientras siga siendo algo de calor por ahí, seré contento. Qué bonito, estaré contento. En fin, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al tanto de actualizaciones que tenemos por ahí en el sitio. Si no son de Facebook y no les gusta o no les atrae simplemente la idea de eso, pues bueno, pueden irse directamente a nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com. Vamos a repasar el horario para no perder la costumbre, que nos aparecemos 5 veces a la semana. Un día con la cartelera de la Arena Puebla, ya sea sábado, domingo, lunes, dependiendo de cuándo me acuerde de subirla. Los martes con la sección escrita para los que no hablan o leen español, está escrita en inglés. Los miércoles con lucha japonesa, los jueves con este podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y básicamente ese es el horario que tenemos a lo largo de la semana en lacavernaria.com. También, pues bueno, nos pueden mandar sugerencias, comentarios y demás. Pues lo pueden hacer ya sea a través de Facebook, a través del sitio oficial. Y si no, pues bueno, pueden enviarme un mensaje directo a través de Twitter. A su servidor lo encuentran como @fcoarreola. @fcoarreola. Mándenos sus comentarios, sugerencias y demás para mejorar su experiencia con el programa, con el sitio, con todo lo que tenemos, con todos los canales que tenemos a su disposición. ¡Ay, qué bonito se vio eso! Bueno, vamos a entrar en materia. De las cosas destacables que iban a ocurrir el pasado fin de semana, ya para terminar ya esta temporada de Semana Santa, pues bueno, una de ellas fue la primera función de despedida del Dandy, que recordando van a ser tres funciones. La primera se llevó a cabo como parte de una función de la empresa Chilanga Mask. Se llevó a cabo esta función en la Arena López Mateos y como atractivo de esta función, pues bueno, y como parte de todo, de esta gira de despedida que va a tener el Dandy, pues bueno, el encuentro estelar, pues bueno, fue estelarizado por el Dandy, y que bueno, en esta gira nos van a recordar junto con el Satánico, esta rivalidad que tuvieron estos dos luchadores, el Dandy y el Satánico, a lo largo de sobre todo de la etapa del Dandy en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, básicamente eso va a ser eso va a consistir la gira de despedida del Dandy. Y pues en este primer encuentro, pues las cosas no estuvieron a favor del señor Gutiérrez Frías. Qué raro es referirse a una persona por sus dos apellidos. Gutiérrez Frías. Del señor Dandy, pues. ¿Por qué? Pues perdió este primer encuentro, desafortunadamente para él. Lo curioso, bueno, la forma en que lo perdió, pues bueno, fue muy al estilo rudo. Y sobre todo de algo que no pasa ya tan seguido en la lucha libre de ahora. En la lucha libre de ahora, que yo recuerdo que, bueno, cuando veía al consejo, ya sea al consejo o a AAA cuando era niño, aplicaban mucho esta artimaña que era fingir un foul y lograban la descalificación del otro luchador, a pesar de que el referee no vio que hayan cometido foul. Eso es bien curioso, ¿verdad? Una de las cosas que en su momento no entendía, o sea, ¿por qué lo descalificaba si ni siquiera vio que le pegó el foul? Pero bueno, es divague mío, de esos que tengo constantemente. Y pues bueno, gracias a esta artimaña, el Satánico se llevó este primer encuentro. Y que bueno, la crónica que tengo aquí a la mano lo narra como un encuentro bastante, bastante técnico. Bastante, bueno, técnico en el sentido de, vaya, un encuentro clásico, un encuentro de llaves y contra llaves. Una lucha a ras de lona, que bueno, otra cosa que ya no se ve y que es muy extraño ver a luchadores jóvenes realizar este tipo de encuentros. Son muy pocos los luchadores, y que bueno, es como este caso, ¿no? Que son luchadores, digamos, que ya tienen más de 20, 30 años como luchadores profesionales, dígase que tuvieron una formación distinta a la que tienen los luchadores de ahora. Pero bueno, en general eso fue como el estilo de la lucha, una lucha a ras de lona. El Satánico le hizo la mala, por decirlo, si se dice así, caramba. Entré en modo de Chapulín Colorado, perdón. Vaya, no le jugó limpio. A final de cuentas sacó su lado rudo el Satánico y gracias a esta artimaña de fingir un foul se llevó la victoria en este primer encuentro de despedida con el Dandy. Recordando que las dos próximas luchas se van a llevar a cabo el 17 y el 18 de mayo. El 17 se van a estar presentando en la Arena San Juan. Geografía luchística, que alguien me diga dónde está la Arena San Juan. No puedo investigar. Me imagino que va a estar cerca de Tamaulipas, o no sé, porque al día siguiente, el 18, tiene que presentarse en Reynosa, donde se va a llevar a cabo el último encuentro de esta gira de despedida del Dandy. Y como atractivo, pues bueno, va a ser un encuentro de cabellera contra cabellera. Y como lo comentaba la semana pasada, ruego a los dioses de la lucha libre que alguien se apunte a transmitir esta, o bueno, o al menos grave para la televisión esta función de despedida del Dandy. Pero bueno, por lo pronto en esta primera lucha el Dandy salió con la derrota de la Arena López Mateos en el Estado de México. Y bueno, voy a hacer un corte. Bueno, eso fue todo por el lado de luchadores independientes. Voy a hacer un corte para regresar con noticias del consejo, no solo con los resultados de la Arena México. Esta semana sí hubo una noticia bastante llamativa que ha movido y ha despertado la curiosidad de qué va a pasar con esto. que ha despertado la curiosidad de aficionados y del medio luchístico de qué va a pasar con esta situación. Ahorita se los platico después del corte. Voy a un corte. Regreso, estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y sí, vamos a empezar este segundo bloque, antes de ir con los resultados de la Arena México, con una noticia bastante sorprendente, que fue el anuncio de que Averno ya no pertenece más al Consejo Mundial de Lucha Libre. Más bien, ya no trabaja para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así lo anunció el pasado... ¿cuándo fue? El pasado lunes, a través de Twitter, uno de los directivos del Consejo Mundial, que es José Feliciano. Pero nada más, fue un anuncio bastante escueto, simplemente... mencionaba que Averno estaba fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre. Suponemos que se le acabó el contrato. No dan muchas explicaciones, simplemente que está fuera. Desde hace unas semanas se venía manejando este rumor. Él decía que no, que él seguía con el Consejo, que iba a cumplir sus fechas en el Consejo. Pues bueno, cumplió sus fechas con el Consejo y ya ya no trabaja más para esta empresa. Y pues bueno, al mismo tiempo que se anunciaba su salida de la empresa, pues bueno, luego comenzaron los rumores de a dónde iba a parar a dónde iba a parar Averno, ahora que bueno, se podría considerar como un luchador independiente. Y pues bueno, uno de los rumores es que va a ser el luchador sorpresa que se va a presentar este viernes en la función de AAA en Veracruz. Ahorita les digo cómo va a estar ese cartel. Lo interesante es que también, pues bueno, manejan la idea de que, pues bueno, va a seguir como luchador independiente, que va a seguir trabajando, o bueno, que va a revivir esa rivalidad que tuvo en algún momento con Místico, con el ahora conocido como Sin Cara. A ver qué pasa ahí, que de hecho en una feria en Oaxaca se presentaron estos dos luchadores y ahí tuvieron como un triangular con un luchador local. ¿Qué otra cosa por ahí puede pasar? De los rumores que alcancé a leer, pues simplemente era eso, ¿no? Que tanto él como Sin Cara iban a ser las nuevas incorporaciones de AAA para este año. Tomemos en cuenta, al menos Sin Cara lo dudo, de aquí hasta junio. Tomando en cuenta que el anuncio oficial de que dejó la empresa se hizo a... o más bien que dejó la WWE fue a finales de marzo, a principios de marzo. Entonces por ahí todavía sigue corriendo esa cláusula que tienen los digamos ex luchadores de la WWE que por 90 días no pueden trabajar con en un periodo de 90 días no pueden trabajar con otra empresa de lucha libre que tenga funciones transmitidas en televisión, no importa que sea fuera de Estados Unidos, simplemente no pueden trabajar para una empresa que tenga contratos de televisión, así de simple. Y que bueno, recordando que en su momento, pues Averno también se manejó este rumor de que Averno podía llegar a las filas de la WWE en una gira que inclusive se hizo aquí en... bueno, de las tantas que hacen aquí en México, hicieron lo que la empresa le llama un tryout, o vaya, simplemente una prueba para ver si se ingresaba a la empresa o no. Varios luchadores estuvieron ahí, incluido Averno. Por ahí que también llegaron directivos del Consejo Mundial a esas funciones para tener checados a los luchadores que fueran a hacer la prueba y cosas así, pero bueno, se quedaron en simples rumores esas cosas. Sí hubo pruebas de luchadores mexicanos, no se confirmó eso de que fueron los directivos del Consejo a tenerlos checaditos, pero bueno, pues es una gran pérdida para el Consejo en general, la verdad. Está perdiendo uno de sus mejores elementos rudos, sobre todo. Creo que era uno de los íconos rudos en la actualidad por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y sobre todo que, bueno, a ver qué sucede con esta agrupación ya también muy famosa, que bueno, era de las, irónicamente, para ser una agrupación ruda, pues era una de las agrupaciones que tenía ya más estabilidad dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, que era los Hijos del Averno. Entonces, también ahí ese detalle, a ver qué sucede con esa agrupación, a ver si la siguen nada más Mephisto y Hefesto, o de plano ya cambian el nombre, o a ver qué sucede también por ahí. Y otra cosa que se me acaba de venir a la mente, pues fue a ver si sale como Averno y va a seguir como Averno, o de plano el Consejo también se lo bailó y ya no va a poder. Bueno, no se lo bailó, vaya. ¿Cómo decirlo? Más profesionalmente, vaya, registró el nombre de Averno como suyo, así como lo hizo con el caso de Místico. A ver si sigue luchando como Averno. No creo que vaya a presentarse de otra forma. Bueno, si lo hace, pues bueno, ya lo conocemos como es. Total, ya llevaba 3 años luchando sin máscara, recordando que la perdió con la máscara hace 3 años, el 2011 precisamente. Entonces, ahí está el montón de rumores que puedo encontrar en estos 2 días. Pero bueno, donde quiera que vaya, pues ojalá que le vaya bien, porque es un muy buen luchador, es un muy buen elemento rudo. Y pues seguramente va a encontrar trabajo muy, muy, muy pronto. Y ojalá, sobre todo, que lo podamos ver en una empresa que transmita sus funciones en televisión. Pues bueno, esa era la gran nota. Insisto, ojalá que le vaya bien. Y pues bueno, yéndonos con, o más bien siguiendo adelante con las noticias del Consejo y con los resultados del pasado viernes en la Arena México, de lo destacable. Pues bueno, tenemos una nueva tercia de luchadores antirrudos. Antirrudos, más bien. Luchadores antihéroes. Encabezados por el Toro Blanco Rush. Que bueno, recordemos que Rush no se considera ni rudo ni técnico. Simplemente trae pique con todos. Y pues bueno, ahora se jaló agua para su molino. Creo que no sé bien ese término, vaya. Persuadió a otros 2 luchadores para crear, bueno, no sé si decir que son una agrupación como tal, pero bueno, son estos 3 luchadores pues antihéroes, simplemente, vaya, declararon al final de esta función, o más bien tomaron al micrófono. Más bien, punto y aparte, déjenme empezar desde cero. ¿Qué pasó? Pues bueno, estaba terminando el encuentro semifinal. Todo bien hasta ahí. El encuentro semifinal pues fue Místico, Titán y Volador Junior, que se enfrentaron a Dragón Rojo Junior, a Pólvora y a Rey Escorpión. Esto fue en el encuentro semifinal. Y aquí, ¿qué pasó? Pues bueno, que al final de esta lucha la sombra salió a reclamarle a Volador Junior que tú, que yo, las máscaras, ya saben, ¿no? El típico bla bla bla de con el que se crean las rivalidades aquí en la lucha libre mexicana. Y pues bueno, total, como que se les botó el tornillo o quién sabe qué pasó, que bueno, salió Rush, salió La Sombra y salió La Máscara, y pues se fueron sobre el bando técnico sorpresivamente, y al final los atacaron, los patearon y total los sacaron del ring y los mandaron al vestidor a punta de patadas. Eso fue lo que sucedió al término del encuentro semifinal. Y sin ninguna presentación, pues bueno, dio inicio el encuentro estelar, que precisamente era protagonizado, iba a ser coprotagonizado por estos tres luchadores, La Máscara, Rush y La Sombra, y que iban a tener como rivales a Negro Casas, a Mr. Niebla y a Shocker. Y que pues bueno, en una táctica más bien bastante de rudos, pues bueno, no dejaron que se hiciera la presentación como tal, y se fueron sobre este combinado de La Peste Negra y el 1000% Guapo, y total no los dejaron pasar tranquilamente por la pasarela de las estrellas, creo que sí se llama, o así le dicen, por la pasarela donde transitan los luchadores de los vestidores hacia el ring. Pero con todo y que salieron en plan de rudos, que ahora sí en lo que es el encuentro estelar, pues bueno, esta tercia de antihéroes se llevó la derrota. No pudieron hacer mucho, obviamente, pues comparando los años de experiencia, pues, y sobre todo los años de experiencia como rudos, pues no se compara a los años de Mr. Niebla y Negro Casas, por ejemplo, con los años que puedan tener Rush, La Máscara y La Sombra, que realmente estoy tratando de hacer cuentas, pero bueno, que yo sepa, La Máscara y La Sombra nunca han sido rudos. Rush tiene como 2-3 años diciendo que es bueno, lo que yo considero que es un antihéroe, por así decirlo, porque ni siquiera es rudo ni técnico, simplemente, ahora sí creo que jala agua para su molino, creo que sí lo dije bien, ahora sí, pero realmente, o sea, combinando los años de experiencia de Mr. Niebla y Negro Casas como rudo, pues no tienen nada, entonces, al final de cuentas, yo creo que esto fue lo que pesó, y sin importar que los hayan querido madrugar y todo lo que quisieron, pues bueno, el verdadero bando rudo, el de Negro Casas, Mr. Niebla y Shocker, pues bueno, se terminó llevando la victoria en este encuentro estelar. Que bueno, parece que al consejo se le olvidó ese detalle, porque para la próxima semana tenemos programado otra cosa. Entonces, vaya, están programados todos como técnicos y demás, pero bueno, ahorita lo platico. ¿Y qué más pasó? Lo que fue en busca de un ídolo, rápidamente. Obviamente. Qué bonito hablo, en serio. ¿Qué pasó? Llegaban dos luchas, cuatro luchadores, ya saben. Super Halcón Jr. se enfrentaba a Soberano Jr. y Hechicero se enfrentaba a Star Junior. Y que bueno, no hay muchos detalles en cuanto a las calificaciones que dieron, como que estuvieron medio X o no sé, porque realmente estuvieron normales, porque normalmente cuando hay algo sobresaliente, pues lo menciona, ¿no? Pero aquí simplemente dicen los resultados en la crónica que tengo, y al final, pues bueno, Super Halcón Jr. venció a Soberano Jr. y Hechicero se llevó la victoria frente a Star Jr. No sé, o más bien no he podido encontrar cómo le fue a cada luchador con los jueces, pero bueno, ¿cómo quedan hasta el momento digamos, las posiciones? Después de tres luchas, o bueno, hasta, sí, tres luchas, ¿cómo están las posiciones? Hechicero se encuentra en primer lugar. Bueno, de acuerdo a la página, Hechicero se encuentra en primer lugar con una victoria y con un total de 228 puntos, acumulando, pues bueno, las calificaciones de los jueces, los puntos que le dan la victoria de las luchas y las calificaciones que le otorgan el público. Seguido de Soberano Junior, que es sorpresivo, bueno, que irónicamente tiene dos victorias, 40 puntos por la lucha, 81 puntos por parte de los jueces y solo 55 por parte del público, que dan 176 puntos. Y hasta el fondo, los dos últimos lugares, pues bueno, se encuentran Super Halcón Junior con dos victorias, con 40 puntos por estas dos victorias, 65 de los jueces y 43 del público, con un total de 148 puntos. Y Guerrero Negro Junior con una victoria y un total de 129 puntos. Que bueno, de los más bajitos que hay con respecto a las calificaciones de los jueces, es Super Halcón Junior, ahí sí le ha ido mal. Y el más bajo hasta el momento con calificaciones por parte del público con 29 puntos es Cachorro. Ahí sí le están dando bastante, bastante peso a los puntajes del público. No sé cómo funcionan, no he entendido. Me imagino que es con la votación que tienen ahí en su página, pues bueno, determinan un porcentaje y ya le dan los puntos. Siguiendo adelante, ya para acabar con este bloque. No saben que voy a hacer un corte y regreso con las carteleras de esta semana para lo que va a ser el Consejo Mundial de Lucha Libre el viernes, AAA en Veracruz también el viernes y algo tienen programado para el domingo, creo que en Villahermosa, el domingo o lunes, pero bueno, voy a un corte y regreso con las carteleras de lo que queda de la semana y parte de la próxima y estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y este último bloque, las carteleras para esta semana. Empezando con el consejo, como siempre, de abajo para arriba. Ahora sí, ya sé cuál es la lucha. La lucha inicial va a ser lucha de minis. Último Dragoncito y Fantasías en equipo para enfrentarse a Pequeño Olímpico y Mercurio. En el segundo encuentro, Delta, Guerrero Maya y Rey Cometa se van a estar enfrentando a Misterioso, a Okumura y a Kamaitachi. Duelo México-Japón, por así decirlo. En fin, tercera lucha, lucha de Amazonas, lucha de damas. Marcela, Estrellita y La Vaquerita se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Seductora y a Princesa Sugei. Lo que vendría siendo lo, digamos que el cuarto encuentro de la noche, pues bueno, el segmento dedicado a En Busca de un Ídolo. Recordando, son dos match relámpago con límite de tiempo de 10 minutos. ¿Quiénes van a estar participando este viernes en la Arena México? Cachorro y Dragon Lee es el primer enfrentamiento. Cachorro se va a estar enfrentando a Dragon Lee, eso es lo que quise decir. Y en el segundo encuentro, Soberano se va a estar enfrentando a Guerrero Negro Jr. como parte de las hostilidades para En Busca de un Ídolo. Lo que va a ser la semifinal, la lucha semifinal, Atlantis, Marco Corleone y Diamante Azul se van a estar enfrentando a los Guerreros Laguneros, a Último Guerrero, a Euforia y a Niebla Roja, que se me olvidó comentar en el segmento pasado. Último Guerrero y Atlantis se enfrentaron. No en un mano a mano, ya lo saben, en una lucha de relevos es bien raro los manos a manos, a menos que sean en match relámpago ahí en el consejo. Y pues bueno, al final de su lucha, pues le exigió, Último Guerrero le exigió a Atlantis que presionara al Consejo Mundial de Lucha Libre para que se llevara a cabo la lucha de máscaras contra máscaras, si no los amenazaban con dejar la empresa. Que ojalá sí se lleve a cabo, que ojalá sí sea el mano a mano, pero bueno, ya soy, parezco disco rayado con ese tema. En fin, lo que va a ser la lucha estelar, Rush, Místico y la Máscara se van a estar enfrentando a Mr. Niebla, a Reaper y a Negro Casas. ¿Qué pasó con la Sombra? ¿Por qué no lo pusieron para que siguiera con esta tercia de antihéroes? Que ojalá no pase como esta agrupación. Ay Dios, perdón, qué bonito sea haber escuchado eso, perdón. Disculpen ustedes. Que bueno, ojalá no pase con esta tercia de antihéroes, por así decirlo, que no les pase como esta agrupación que crearon por solo una noche. ¿Cómo se llamaba? La Ola Lagunera, perdón. La Ola Lagunera. Que a mí sí me llamó mucho la atención. Yo estaba emocionado. Ah, qué buena combinación de luchadores tiene este grupo. Porque era Último Guerrero, Blue Panther y creo que en su momento era Black Warrior. Creo que sí fue Black Warrior en su momento. Y sí, no, estaban atacando otro luchador de esa zona. Creo que también estaba por ahí metido la Sombra. Y llegaron estos tres luchadores, Último Guerrero, Blue Panther y Black Warrior, a rescatarlo. Y sí, somos la Ola Lagunera, bla, bla, bla. Y ya saben. Y a la semana siguiente, ya no va a seguir la Ola Lagunera. Pero bueno, total, ya saben cómo es el consejo en cuestiones de programación y demás. Pero bueno, eso va a ser el cartel para mañana. Para mañana en la Arena México, viernes 2 de mayo, 8 y media de la noche. Siguen con esta promoción de que niños de hasta 10 años solo pagan 10 pesos a partir de la 11ª fila. Y bueno, ¿qué va a pasar con AAA? Tiene dos funciones programadas para esta semana y sobre todo para este fin de semana. Están bastante pegadas. La primera va a ser en Minatitlán, Veracruz, en el centro de convenciones, a partir de las 8 y media de la noche. ¿Qué va a haber? Va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 luchas. ¡Sé contar! Es que estaba viendo plazas esa hace rato. Y el número del día era 6. Ok, no, disculpen, ese divague. ¿Cómo está el cartel para el 2 de mayo, para este viernes? Lucha inicial, un mano a mano. Australian Suicide se va a estar enfrentando a Pentagón Jr. Simplemente es un mano a mano. Me hubiera gustado que lo hubieran puesto más arriba, en serio, mínimo a la mitad del cartel, pero bueno. Segunda lucha, ya lo saben, lucha de damas. Fabi Apache y Drago. Bueno, más bien lucha de relevos mixtos. Fabi Apache y Drago se van a estar enfrentando a Mari Apache y a Dark Cuervo. La misma lucha que han tenido, al menos en esta división desde hace como 2-3 años. O sea, así como hay mucha gente que le tira a no sé, piensen en cualquier luchador americano y que ofrece la misma lucha desde hace quién sabe cuántos años, pues bueno, así pasa con la división femenil y los encuentros de parejas mixtas de AAA, es la misma lucha desde hace varios años. En fin, tercera lucha. Crazy Boy, Joe Leader y el Niño Hamburguesa se van a estar enfrentando a Dark Ghost, Dark Espíritu y Dark Escoria en duelo de agrupaciones ahí en AAA. Cuarta lucha, Angelico y Jack Evans se van a estar enfrentando a Daga y Steve Payne en lo que va a ser la lucha semifinal. Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown se van a estar enfrentando al Consejo, a Tejano Jr., a Silver King y al Hijo del Fantasma. Que bueno, a ver si después de este encuentro ya se le hace a Psycho Clown y le dan otra oportunidad por el megacampeonato de AAA que está en posesión de Tejano Jr. Y lo que va a ser la lucha estrella, Cibernético, La Parca y un luchador sorpresa. se van a estar enfrentando al Hijo del Perro Aguayo, a Black Warrior y a Psicosis. Bueno, aquí es en esta función donde todo el mundo especula que se va, o supone o se rumora que se va a estar presentando Averno. Yo lo dudo bastante. A final de cuentas, pues llegaría al bando técnico, que eso sí es bien raro. Yo no recuerdo haberlo visto de técnico en su etapa del consejo. Siempre lo vi en el bando rudo. Sí, no, yo no lo ubico como técnico, al menos no recuerdo ubicarlo como un luchador técnico. A ver, no. Capaz que es otro luchador, pero bueno. Todo esto mañana, viernes 2 de mayo, igual 8:30 p.m. en Minatitlán, Veracruz, en el centro de convenciones. Si andan por allá, pues dense una vuelta. Y si no, si andan por Tabasco, en Villahermosa para ser más exactos, en el Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco, así se llama la locación, Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco en Villahermosa, Tabasco, pues bueno, va a haber otra función el próximo domingo 4 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Digo a partir porque pues normalmente eso no, que yo recuerde, es muy raro que empiecen a la hora esas funciones de lucha. Pero bueno, ¿qué va a haber? Al principio, pues bueno, lucha de mujeres. Fabi Apache y la Jarochita se van a estar enfrentando a Mario Apache y Taya Valkyrie. Tomen el comentario que hice hace rato y aplíquenlo en esto. Segunda lucha, Crazy Boy, Joe Leader y el Niño Hamburguesa se enfrentan a Dark Cuervo, Dark Espíritu y Dark Escoria otra vez. Deberían de ser una... Ahora que lo pienso, cuestiones de programación, deberían de ser una eliminatoria o un torneo, bueno, que no son tantas, que no son tantas tercias. Sí, una eliminatoria o un triangular de tercias para sacar retadores para el campeonato mundial de tercias de AAA, que está en posición de Psycho Circus, perdón. Digo, al menos aquí estoy viendo una, dos, tres tercias. Más bien cuatro tercias, oye, un cuadrangular para sacar un retador para el próximo. Es más, cinco tercias, Chihuahua. Ahí, oye, pues les estoy haciendo chamba a los de programación. Contrátenme. Ay, sí. Bueno, fuera. Tienen al menos cuatro tercias para hacer un buen cuadrangular, sacar un retador para el campeonato mundial de tercias y siquiera harano en el próximo magno evento que va a ser Verano de Escándalo. Digo, pues para que pongan en juego el campeonato y también hagan una eliminatoria para sacar al retador de Daga y cosas así, ¿no? Tienen bastantes luchadores, pero bueno. Divague otra vez. Se me atravesó ese divague. Tercera lucha. Angélico, Jack Evans y Australian Suicide se van a estar enfrentando a esta nueva versión de la anarquía que tiene como nuevo líder a Daga. Y pues bueno, llega Daga, Eterno y Steve Payne para este tercer encuentro. En la lucha semifinal, el elegido, Fénix y otro luchador sorpresa se van a estar enfrentando a Tejano Jr., al Hijo del Fantasma y a Pentagón Jr. Y lo que va a ser el encuentro estelar, Blue Demon Jr., La Parca y Electroshock se van a estar enfrentando a Villano Cuarto, a Silver King y a Chessman. Y pues básicamente eso va a ser mañana. El próximo domingo 4 de mayo en el Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco en Villahermosa, Tabasco. Y pues bueno, esas eran las tres carteleras que hay para este fin de semana. Si van a una, pues que lo disfruten. ¿Qué fue eso? No sé. En fin, pues sí, si tienen chance de ir a una, pues bueno, que la pasen bien y cosas así. ¿Qué más? Pues ya es todo, básicamente. Sí, ya fue todo. Sí, ya fue todo. Yo me despido. Muchas gracias por haberle dado play. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona.